23 minutos, pasan de las 11 de la mañana, vamos a quedarnos ya con cuestiones de actualidad local. Ya les comentábamos en estas jornadas que íbamos a ir haciendo balance de lo que ha sido este 2013 desde diferentes ámbitos, entre ellos el sector de la piel. Así que, desde luego, es de gran interés conocer finalmente cómo ha ido marchando este año en la industria marroquinera. A simple vista parece que, pues con datos positivos, sobre todo teniendo en cuenta quizás la comparativa con otra serie de sectores. Pero de todas formas queremos quedarnos con la opinión de lo que es la asociación de empresarios. Y bueno, pues en este caso no solo sobre cómo ha ido este 2013, sino también las perspectivas de cómo pueden ir las cosas, de lo que se prevé por el momento para el próximo año. Como decimos, tenemos al otro lado del hilo telefónico al presidente de Empiel, José Pulido. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a quedarnos, si te parece, con un poco el balance de cómo ha ido este 2013. Hay varios temas de interés que, bueno, pues como pueda ser la denominación de origen europea, en los que se sigue trabajando. Hay otra serie de cuestiones en el ámbito de la formación, pero para comenzar, si te parece, me gustaría conocer cuál es la perspectiva de los empresarios a nivel general. Está claro, ¿no?, que a nivel individual, pues a cada cual le habrá ido de una manera o de otra muy concreta, pero en líneas generales, ¿cómo ha sido este 2013 para el sector de la piel en cuanto a volumen de negocios? Hombre, como dice, hablando del colectivo, pues la verdad que las cosas, también comparando con otros sectores y como está la circunstancia actualmente, pues la verdad que no nos podemos quejar, pero ya te digo, tampoco es para tirar las campanas al vuelo. La verdad que todo lo que se ha hecho y todo el trabajo y la facturación, pues ha sido a través de mucho esfuerzo, se está exigiendo ya cada vez unos niveles muy altos de calidad y a la vez también de precio, por lo que cada vez tenemos que ser más competitivos y cada vez cuesta más trabajo pues dar satisfacción a los precios que te exigen y la calidad a las marcas. Pero sí que es verdad que bueno, que ha bajado en comparación con la provincia como estaba y sobre todo con la sierra, pues seguimos dando buenas cifras de poco paro en Ubrique. Y en el 2013 pues ha trabajado, tenemos noticias de que sí que han llegado, verdad, bastantes marcas nuevas, nuevos diseñadores que también vienen a probar y hacer sus colecciones aquí por primera vez, y la verdad que ha habido bastante movimiento y las perspectivas no son malas de futuro, pero ya te digo, a través de mucho esfuerzo, mucho trabajo y cada vez teniendo que ajustar más a los precios que te sigue el mercado, ¿no? La verdad es que el sector ha sido noticia durante este año a nivel nacional o internacional, incluso por la burbuja o la excepción que supone, sobre todo en la comparación, ¿no?, con otros sectores en nuestro país. Esto es tan así, evidentemente, como tú decías antes, no se quiere lanzar las campanas al vuelo, pero sí que se destaca el regreso de importantes firmas e incluso la presencia por primera vez de esas marcas destacadas en nuestra localidad, ¿no? Sí, la verdad que sí, que las noticias pues han sido bastante positivas. También nosotros desde que llegamos todo el equipo directivo, llegamos a la asociación, siempre hemos querido dar una imagen positiva del sector y un poco que lo más negativo pues se quedara un poco de puertas adentro, ¿no? Tenemos que vender el sector de una manera positiva siempre y claro, con las malas noticias que corren actualmente, dar una noticia positiva pues eso ha traído también a muchos medios que se han hecho eco de esta noticia, también un poco la puja con el mercado asiático de que Ubrique le había ganado la batalla a los chinos. Bueno, como tú comprenderás, es muy complicado de decir esas palabras exactamente, pero sí que... Pero un titular muy mediático, ¿no? Correcto, es un titular muy mediático, pero los chinos son 1.500 millones de chinos, es decir, que es complicado ganarle la batalla, pero sí que es verdad que bueno, que hay muchas marcas que están volviendo, que el mundo del lujo o donde se vendía el lujo antiguamente era Europa y América, y con la crisis pues ha bajado bastante y han surgido un nuevo mercado del lujo que es Asia, donde aparecen muchos países emergentes, entre ellos China por supuesto, donde con que haya un 1% nada más de ricos pues tenemos 15 millones de ricos, ¿no? Es decir que en realidad sí que es verdad que se ha trasladado allí, que los mismos chinos están demandando productos un poco de Europa con el glamour que lleva, un poco el diseño y todo esto, y las marcas se han visto obligadas a que su fabricación que tenían en Asia, pues trasladarla a Europa. Sí que es verdad también que con el esfuerzo, como te comento, mucho esfuerzo, mucho trabajo y con apretando mucho los precios y todo esto, se ha podido ser más competitivos que a lo mejor otro sector dentro de Europa, otros países, como puede ser normalmente, siempre tradicionalmente, Italia o Francia, incluso Alemania, para la fabricación de artículos de piel de lujo, pues nosotros, nuestros precios son más competitivos. Es verdad que a través de un esfuerzo grandísimo que se hace tanto de trabajadores como de empresarios, pero bueno, sí que somos y seguimos teniendo esa calidad indiscutible y esas manos que es lo que nos hacen estar donde estamos, ¿no? Y por eso realmente hemos sido noticia de puertas adentro, pues, y aquí que no, ahora sí no nos escucha mucha gente, ¿no? Tendría que decir que sí, que bueno, que las cosas están duras y que si comparamos la situación actual con hace X tiempo, pues mucha gente dirá, bueno, pues estamos mucho peor que hace mucho tiempo, sí, pero en comparación con lo demás, pues también tenemos que tener ese consuelo de decir, bueno, por lo menos estamos sobreviviendo y estamos siguiendo para adelante, no tirando para adelante y dando esa buena imagen, que es lo que nos interesa, que bueno, que de Ubrique se hable en positivo siempre, ¿no? Este año, durante el verano, que es cuando suelen salir estas cifras, ¿no?, se recogen lo que son los datos del año anterior, así que este verano pasado nos referíamos al 2012, ¿no? Son los datos más oficiales que suelen salir cada año, que lo suele hacer público ASEFMA, la asociación a nivel nacional de la marroquinería. Y bueno, pues hablaban de un 2012 en el que es cierto que la producción había bajado un 2% a nivel nacional, pero que las exportaciones aumentaron un 12%. No sé si es complicado y evidentemente, bueno, todavía tiene que cerrarse el año, pero en cuanto a cifras, a datos, no sé si esto giraría más en torno a sensaciones, lo que te comentan los empresarios, no sé si hay algún dato en el que podamos apoyar esa sensación de que las cosas han ido más o menos bien. Hombre, yo como mínimo un poco, yo creo que se mantendrá esa cifra, ¿no? De que, porque realmente el mercado nacional está realmente muerto, está sufriendo mucho la crisis, hay muchos clientes, muchas tiendas que van cambiando de producto, lo bajan de calidad, muchos clientes que están cerrando porque no pueden llegar, digamos, ya no se produce la venta que tenía antes. La gente sigue demandando, pero ya no en la nivel de antes del producto de calidad de Ubrique, pero España, por desgracia, pues está viviendo esta crisis y no deja de ser un lujo comprar artículos de piel, ¿no? Y bueno, pues apostan por otras opciones quizás más baratas o otras ofertas más, quizás de menos, por supuesto, de menos calidad, pero mucho más económicas, ¿no? Pero sí que en el mercado nacional, y sobre todo debido a las marcas, pues sí que se está exportando un poco más. Había una noticia de última que lo leí el otro día, de que sí, es verdad que dentro de la provincia de Cádiz, pues la marroquinería suponía casi, era la segunda en exportación, digamos, en cifra de exportación este año. Y bueno, un poco comparando ese dato con el dato del 2012, como comentas, pues sí que puede ser que se haya mantenido esa cifra o que incluso se haya elevado un poco, porque claro, todo el negocio está llegando de eso, de exportar a los países tradicionales de compra, como puede ser Francia, ¿no? Pero sí que es verdad que las cosas están complicadas y que realmente está costando mucho trabajo mantener muchas empresas, pero que aquí, como siempre, pues con el esfuerzo, el entusiasmo, la imaginación y de todos, tanto de una parte como de otra, aquí no se habla del empresario o trabajador, aquí es del pueblo entero el que se dedica a su trabajo duro diario y así van saliendo las cosas poco a poco, ¿no? Yo espero tener un 2014 un poco mejor y que se vaya, que el trabajo sea más fluido y que cada vez sea mejor pagada, digamos, esa calidad que se ofrece, ¿no? Es lo que te iba a comentar, ¿no? Esa palabra de competitividad con respecto a otros países, la verdad es que, bueno, pues lo que hay tras de ella es que se deben reducir los costes en pro de esa competitividad, pero claro, todo tiene un límite, evidentemente. Tanto por, sobre todo, el propio trabajador, ¿no? Porque, bueno, pues los sueldos tienen un límite de bajada, como por el porcentaje de ganancias también de los empresarios, que, bueno, pues también tienen un límite de bajada. Así que, ¿hasta dónde puede llegar Ubrique? Evidentemente no puede competir con los precios de otras zonas del mundo. Y bueno, pues sí que es cierto que la calidad hace o ha hecho que regresen esas marcas, ¿no? Sí, claro, está clarísimo. Y de hecho, uno de los problemas principales que está fuera de nuestro alcance es el tema del precio de final del producto, ¿no? Porque realmente el precio lo pone el mercado siempre, entonces ahí nosotros jugamos con poco margen, ¿no? Cada vez más se está demandando mano de obra pura y dura. Antes, pues, podías jugar un poco más porque, pues bueno, por los materiales en algunas ocasiones, pues tú los tenías que, digamos, aunque los tuvieras que financiar, pero también entraban dentro de la operación, por lo que también suponía para las empresas algún tipo de, bueno, de beneficio, de sabiendo administrar y sabiendo hacer las cosas bien, ¿no? Pero cada vez en manos de lo que están demandando te vienen un poco, estas marcas ya te vienen con sus proveedores, con sus materiales, incluso hasta muchas veces hasta con los rellenos o con los refuerzos que traen los bolsos o la marroquinería, y te lo dan todo, y lo único que te demandan es mano de obra, por lo que también tienen menos margen de maniobra para a la hora de, bueno, de cotizar una pieza o de sacar un poco más de precio, ¿no? Y bueno, y es lo que dice, esto tiene unos límites, pero que al final el precio lo pone el mercado. Si tú quieres trabajar, tenemos que adaptarnos a esos precios, y tenemos que jugar muchas veces entre decidirnos si al trabajar por precio y volumen, o trabajar a precio conveniente pero a poco volumen, ¿no? Entonces, es un poco en lo que se está jugando ahora, y que bueno, es un juego complicado porque muchas veces necesitas trabajar, necesitas mantener una plantilla, necesitas mantener un mínimo de trabajadores, pero que finalmente si no afecta a ese tipo de pedidos, pues tampoco llega, ¿no? Entonces, la verdad que es un momento complicado en ese aspecto, y yo lo que espero es, por eso estamos trabajando también desde la asociación, de que a través de esa denominación de origen y de algunos tipos de iniciativas que están surgiendo también, como por ejemplo, ahora estamos participando también a nivel europeo hemos mandado una documentación, digamos, porque se está hablando del etiquetado de las pieles a nivel europeo, ¿no? Para que haya una etiqueta común donde se identifiquen cuáles son los artículos de piel a través de esa etiqueta y cuáles son de piel de polipiel o cuáles son de otro tipo de materiales, y no que haya una legislación por cada estado, no está unificado, y lo que puede hacer aquí piel o se puede llamar piel aquí en Inglaterra, pues puede ser polipiel y le llaman piel también, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí que por ahí tenemos que empujar mucho, de que la piel, todo el mundo sepa que está comprando piel y el precio que tiene esa piel, y por otra parte, pues eso, defender un poco a través de la denominación de origen, pues ese esfuerzo, ese trabajo que hay detrás de todo esto, y esas manos y ese trabajo que es que no tiene más recompensa que horas de trabajo y con las manos, es totalmente artesanal. Y la maquinaria, por mucho que se está intentando aplicar, y ahí también estamos nosotros en el tema de formación, intentando aplicar las últimas técnicas para bueno, recortar tiempos y costes en lo que es sobre todo el desarrollo de productos, en el corte, en el rebaje, han sacado algunas máquinas importantes, pero al final casi el 60% del trabajo se hace con las manos. Entonces, eso es inevitable que necesite su tiempo, y la calidad necesita su tiempo, y todo necesita su tiempo para que salga como Dios manda, ¿no? Entonces, al final, todo esto es lo que tenemos que intentar, entre, por una parte, ayudar desde las instituciones a que se consolide esa calidad y que se pague esa calidad, como se paga igualmente, pues muchas veces esos productos de calidad, como son los jamones, y todo el mundo sabe lo que es un jamón bueno y un jamón malo, pues intentar que con la piel pase lo mismo, que sepamos qué piel es pata negra y está hecho con mano pata negra, y qué piel no es pata negra y además ni es pata blanca, ¿sabes? Entonces, un poco, poniendo las comparaciones son odiosas, pero un poco por ejemplificar lo que te quiero comentar, ¿no? Que deberíamos que el consumidor final sepa apreciar lo que está comprando, porque al final todos nos damos cuenta que cuando enseñamos las empresas y viene gente tanto de instituciones o personalidades públicas como privadas y enseñan la empresa y ven el proceso de fabricación, al final todo el mundo ve que el producto es barato, digo, en relación al trabajo que lleva, ¿no? Y estaría encantado de pagar un precio mayor porque aprecia este trabajo, ¿no? Y eso es lo que debemos de trasladar al público final, para que al final todo en la cadena de precio pues se actualice y se pague como Dios manda, ¿no? La gama alta y de lujo, sobre todo, y el bolso como producto estrella, han vuelto a ser en este 2013, los principales focos en cuanto al volumen de negocio. Correcto, sí, yo que aquí, sobre todo el bolso y la marroquinería, es lo que siempre ha sido nuestro fuerte. Eso es otro de los proyectos que también indirectamente se está intentando realizar de la asociación, y es un poco también el abrir el abanico, ¿no? Ya que el marroquinero, el artesano, sabe manejar tanto un app, sabe hacer de todo, pues también sería interesante que, bueno, que surgieran también otro tipo de dentro del sector de la piel, ¿no? Sin olvidarnos de nuestra esencia, pero que surgieran otro tipo de líneas de negocio, ¿no? Porque en piel se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Ya tenemos noticias de empresas que están muy relacionadas con los dispositivos electrónicos haciéndole sus fundas, hay otra gente que se dedica mucho a lo que es el tema de tabacaleras, de tema de material de oficina, pero deberíamos de dar salto a otro tipo de líneas también de negocios que, bueno, que están abiertas ahí, que las están haciendo en otras partes y que nosotros seríamos perfectamente capaz, adaptando quizá un poco de maquinaria, poco más a adaptarnos y entrar en esas líneas para cubrir un poco más esa demanda de artículos de piel, ofrecer otro servicio, otra línea de fabricación a esas marcas que también vienen aquí y finalmente pues ampliar el abanico y que, bueno, que al final como somos muchos digamos compitiendo en las mismas líneas de negocio, que se abra el abanico y así pues también la competencia se va a hacer menos férrea, ¿no? Por volver a las cifras que veíamos del 2012, se apuntaba que a nivel nacional la facturación, la producción fue en ese año, el pasado año, de algo más de 1.700 millones de euros. Yo no sé si en Ubrique, a día de hoy, ahora mismo, tenéis una aproximación de lo que se factura al año. Eso es complicado, yo lo sé, pero la producción en cuanto una cifra aproximada podría estar al año en nuestra localidad. Nosotros, ya te digo, yo creo eso, yo, vamos, no pongo la mano en el fuego porque ya te digo, las cifras muchas veces te engañan y la sensación de que hay mucho trabajo también en el pueblo muchas veces también es engañosa porque a lo mejor hay mucho trabajo pero no está facturado al mismo precio que cuando hay poco pero bien pagado, por decirlo de alguna manera. Entonces, es muchas veces muy relativo la sensación de mucho trabajo y poco con la cifra, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que se va a mantener esa cifra del 2012 más o menos, quizá aumentando un pelín. Si Dios quiere, más o menos, yo creo que se puede aumentar un poco, no mucho, pero sí que se aumentará un poco. Y como siempre hemos dicho, a nivel, cuando se habla a nivel de nacional de cifras de negocio, más o menos haciendo un 45-50% de esas cifras, sale un poco la cifra que se mueve en Andalucía y en el sector, pues más concretamente en Ubrique, ¿no? Entonces, más o menos andaremos en esa rondando esa cifra. De esa cifra, más o menos, estaban hablando más o menos, creo que era uno, no sé si era eran 60, 70... millones lo que más o menos se facturaba por exportación o por lo menos lo que tenían noticia a lo que te decía, ¿no? De que además era una noticia que muchas veces yo también, como participamos con la Confederación de Empresarios de Cádiz, se hablaba del Cádiz que no se ve, ¿no? Porque realmente es verdad que Cádiz siempre se vende con desempleo, con carnavales, con gente que es poco trabajadora, por decirlo de una manera, y que sí, que es muy graciosa pero poco trabajadora. Y no tiene nada que ver con la realidad. Aquí realmente yo te puedo dar un dato sorprendente y es que Cádiz es la provincia andaluza que más exporta al exterior y es la quinta de España. Es decir, que esos datos que parecen que no, pero claro, aquí tenemos un potencial. De hecho, por ejemplo, el sector que más exporta en Cádiz es la cosmética, una cosa que yo, vamos, también me quedé un poco alucinado cuando me enteré, ¿no? Está primero la cosmética y segundo está la marroquinería, ¿no? Y hay muchas actividades y muchos sectores que se tocan en la provincia de Cádiz que, bueno, que son desconocidos para todo el mundo, pero que Cádiz tiene un potencial y que la gente es muy trabajadora y que realmente también es muy ingeniosa y hay muchas empresas de innovación, muchas empresas tecnológicas, de aeronáutica, sí, que tocamos muchos sectores que son punteros, ¿no? En España, en Europa y en el mundo, vamos. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, Ubrique va también ahí con ese pelotón y lo que yo creo que necesitamos es de consolidar que cada vez defendamos más Ubrique fuera de nuestra frontera y que se aprecie más, sobre todo llegar al consumidor final que finalmente es el que va a apreciar y le va a poner el precio o va a ser capaz de pagar ese precio por el producto, ¿no? Y es fundamental que cada vez seamos capaces de comunicar mejor ese saber hacer que se hace aquí desde siempre para que podemos consolidar esa calidad y esos precios, ¿no? Hay un proyecto muy ambicioso que está comenzando a andar y está relacionado con la firma Chanel. Se habla, aunque no se hace oficialmente, porque las propias marcas también son reacias a eso, ¿no? De que puede llegar una importante firma internacional aquí a Ubrique, o se sigue hablando de eso desde hace unos meses. Digo, relacionado con esto, en las perspectivas del 2014 en torno a negocio, por la posible llegada incluso de nuevos de nuevas firmas o la consolidación de algunas, o en general por las perspectivas que existan a nivel empresarial. ¿Podemos decir, por tanto, que el 2014 sigue en esta misma línea, más o menos positiva? Hombre, yo tengo siempre tenemos la esperanza, y por ello trabajamos, ¿no?, para que realmente o se consolide ya las cifras que hayan y no bajen más y se aumente, ¿no?, por supuesto. Es verdad que hay muchas noticias de ese tipo digamos, tenemos noticias todos de ese tipo de marcas grandes que vienen para acá, pero yo quería ponerte un punto más, digamos, importante también en este tema, más que un punto, es un temor, digamos, y es que, por supuesto que ojalá que vengan esas marcas, pero a esas marcas necesitamos darle respuesta, ¿no? Y ellos necesitan, y hay marcas que quizás incluso a lo mejor se puedan plantear venir, pero necesitan tener una seguridad de que aquí vamos a tener una capacidad productiva. Siempre os he dicho que Ubrique, bueno, en un momento dado, yo muchas veces también a los clientes se lo comento, ¿no? Siempre te preguntan, ¿qué capacidad productiva tiene usted? Y yo le digo, ¿y qué capacidad de pedido tiene usted? ¿No? Porque al final todos nos ponemos a una y aquí salen los pedidos, si no lo hace uno, lo hacen cuatro, si no lo hacen diez, ¿no? Pero en realidad el problema principal que estamos teniendo y que desde la sesión ya llevamos luchando, hemos hablado y lo hemos comentado, y de nuevo lo reitero aquí aprovechando que es público y notorio, digamos, es que la formación es un, digamos, es lo que no podemos perder. Sí, esa cantera de marroquineros que hace tiempo que bueno, que algunos han ido, otros vienen, los jóvenes vienen apretando, pero no hay una cantera, no hay una escuela realmente de marroquineros, y es lo que tenemos que, digamos, eso es el tesoro mejor guardado que tenemos aquí, que es que se transmitía lo que se transmitía de padre a hijo, de abuelo a nieto, no se puede romper, y como se ha roto por la globalización, porque ha habido éxodo a las costas para la construcción, porque por muchas razones, porque ya se estudia, porque ya los petaqueros quieren que los hijos sean formados, ¿no? Y al final esto es un oficio que es bastante duro y pero que también tiene, digamos, tiene una recompensa muy grande, ¿no? El saber el oficio de marroquinero. Y yo creo que es una de las cosas que tenemos que reivindicar y que tenemos que luchar para que de una vez por todas las instituciones y pongan los medios, tanto Junta de Andalucía como Ministerio, que es lo que llevamos demandando, se den cuenta de esto, de que la riqueza la poseen las manos y hay que transmitirla y hay que enseñarla, ¿no? Y si queremos que esa consolidad, que las marcas que están ahora no solo perduren en el tiempo, sino que vengan nuevas y con muchas más demandas de trabajo, necesitamos tener gente preparada para esa respuesta. Y muchas veces es el mío que hay, hasta el empresario mediano, grande, pequeño lo tiene, ¿no? Porque dice, bueno, es que para buscar un petaquero bueno, pues cada vez está más complicado, ¿no? Y eso no puede ser, lo que si queremos perdurar y seguir trabajando, tenemos que consolidar y ayudar a que eso se perpetúe. Y la única manera que hay es enseñando a la gente joven que aprecie el oficio, que le coja, que le guste y que realmente, bueno, se sienta recompensado no solo económicamente, sino también que una satisfacción, pues, hace un producto de calidad y sabe manejar con las manos en la piel, ¿no? Entonces, es una de las cosas más importantes que hay. Yo creo que sí, que hay futuro, que pueden venir marcas, pero tenemos que estar preparados para cuando vengan y lo fundamental es tener esa mano de obra cualificada, preparada, diciendo, dadme lo que queráis, que aquí lo hacemos y lo hacemos todo de calidad, ¿no? Bueno, pues podríamos decir, por tanto, que para el 2014 la formación, el que se pueda crear algún tipo de escuela de marroquinería con apoyo institucional de las administraciones, ese sería uno de los retos, si no para el 2014 al menos, si no se materializa, que se vaya hablando, se vaya concretando. Y también otra de las cuestiones, la denominación de origen europea, como decíamos, podrían ser algunos de los temas que están ahí pendientes para el próximo año, ¿no? Correcto, sí. Yo por actualizarte este tema último que has comentado, pues estamos trabajando, como te digo, en ello. Esto va muy lento. Europa va a otra velocidad, ¿no? Entonces seguimos insistiendo. Estamos ahí presentes. Estamos pendientes de que ya se elabore ese reglamento de denominaciones de origen. Y nosotros por nuestra parte seguimos pendientes también, que tenemos alguna noticia, digamos, de última hora, de que para enero se espera que se apruebe, digamos, la proposición no de ley que se ha presentado en la Comisión de Industria del Parlamento de España, donde el Gobierno insta, digamos, a apoyar esa futura denominación de origen de la piel de Ubrique, ¿no? Y tenemos noticias que se tiene que aprobar. Y también otro de los puntos donde también vamos a hacer mucho hincapié en el 2014, a través de esa, si se aprueba ya realmente en el Parlamento, es crear una propia legislación interna de denominaciones de origen de productos no agrícolas, ¿no? Sería muy importante que cuando Europa apruebe la suya, nosotros tengamos la interna, porque nos permitiría, en el momento que se apruebe esa ley interna, nos permitiría ya trabajar por la denominación de origen y empezar a hacer actividades, a tener ya un nombre propio, digamos, que cuando ya llegue Europa, pues bueno, que nos dé otro sello, que adaptemos la legislación o lo que haga falta, pero que no tengamos que esperar a que Europa apruebe el reglamento para que nosotros podamos trabajar por la marca, que se está trabajando, pero que se trabaje un poco más públicamente y además apoyé por el gobierno con otra legislación interna donde no solo nuestro sector, nosotros también estamos muy en contacto con el sector y muy pendiente con el sector del calzado de Alicante, que es un sector, como tú sabes, muy poderoso en España y en exportación y todo esto, y estamos íntimamente unidos para eso, para en un momento dado instar al gobierno que apruebe el Consejo de Ministros, apruebe una ley o un reglamento o una ley marco donde ya se hable de denominaciones de origen de productos no agrícolas y poder trabajar en pos de ese futuro, porque yo creo que ya se está haciendo, tenemos noticias de que otros sectores lo han demandado, por ejemplo, en Francia se está haciendo, en Portugal ya existe ese tipo de legislación, creo que por ahí también en República Checa o en Polonia también existe, entonces tenemos que, anticipando un poco a los acontecimientos, prepararnos aquí internamente para cuando llegue Europa, pues aunque nos tengamos que adaptar en algunos burocracias o algunos trámites o algunos requisitos, pero que realmente ya seamos la denominación de origen que queremos todos, ¿no? Y eso es otro de los puntos fuertes que tenemos también para 2014 para intentar lo antes posible pues tener esa denominación, ¿no? No sé si en ese trabajo incluso se va a intentar aprovechar lo que en su momento se hizo en torno a la marca de Ubrique, que se pretendía poner en marcha, ¿no? El trabajo de la administradora de la marca, que es uno de los temas, ¿no? Que sin duda están ahí pendientes. Aprovechar la medida de lo posible y reconducirlo a través de lo que es esa denominación de origen europea. Sí, lo que pasa que son temas completamente distintos, desde luego. Claro, y es un tema un poco más espinoso, te lo comento. Digamos, es que yo creo que hay veces que, por ejemplo, por desgracia, ¿no? Cuando hay algo que ya está, digamos, en decadencia, que ya no ha salido, que se han intentado todo lo habido y por haber, y no ha surgido, es muy complicado de resucitar, lo mejor es empezar algo nuevo, ¿no? Y ese es un poco el punto de vista que tiene el empresariado, ¿no? Nosotros, hablamos ahora de la denominación de origen a través de la administradora de la marca, donde están representados todos los grupos parlamentarios, todos los grupos políticos, digamos, representados en el ayuntamiento, donde hay un consejo de administración que realmente es político más que profesional, pues nosotros ya lo vemos como, es que eso no se hace en ningún lado, ninguna denominación de origen actual tiene esa composición, ¿no? Nosotros pensamos que debemos de crear algo nuevo, que por supuesto el Ayuntamiento de Ubrique tiene que estar representado por el alcalde que esté en ese momento, pero que realmente tiene que estar un poco más las decisiones que sean empresariales, porque al final quien va a apostar por la marca, el que va a apostar por poner en un momento dado un dinero para promoción o lo que sea, va a ser el empresario. El empresario tiene que tomar decisiones y tiene que aprobar esas decisiones, no puede estar en manos de los políticos, por decirlo de alguna manera, o que tomen ese tipo de decisiones, porque al final no son los directamente implicados, ¿no? En este aspecto, todos estamos implicados en que salga la denominación de origen en Ubrique y es bueno para Ubrique, y los políticos lo entienden así también, por supuesto, pero realmente quien tiene que tomar las decisiones son los empresarios, que son los que van a apostar en modificar lo que tengan que modificar en sus empresas, en apostar económicamente y en todo esto, ¿no? Entonces, es un tema un poco complicado porque yo lo he hablado también ya con bastante con los alcaldes y con los concejales que hemos hablado de ese tema, y es un tema, además, la administración de la marca, como sabes, fue, digamos, ahora admito, la situación no es muy buena, que digamos, entonces yo no creo que sea necesario resucitar algo que realmente no ha salido bien y que no ha salido bien, que se ha apostado de todas las maneras posibles, que llevamos apostando mucho tiempo y no ha surgido bien. Entonces, tenemos que darle un cambio, no es excluir a nadie, pero sí incluyendo, pero donde las decisiones sean más empresariales, porque si no, esto no funciona, vamos. Eso se ve en vinos de Jerez, en Abugo y en todas las denominaciones de origen que hay actualmente, ¿no? Tiene que ser algo empresarial, que por supuesto, apoyado totalmente por el ayuntamiento, por las entidades locales, y donde por supuesto estén dentro, pero que estén dentro de un poco de un consejo general, pero no de del que tome las decisiones, ¿no? Prefería quizá más a eso incluso, ¿no? Que aprovechar la experiencia que ha supuesto, ¿no? Lo que es la administradora de la marca, en lo que se pueda y también incluso en lo negativo, ¿no? Lo que ya se sepa que no ha funcionado, ¿no? Digo, para que al menos, ¿no? El proyecto de denominación de origen europea sí que salga adelante con éxito, me refiero. Por supuesto, vamos, eso es, vamos, ha dado en el clavo, porque uno de los temas más fundamentales que nosotros además nos basamos mucho, y además gracias a Dios, vamos, no es que sea esto una queja, sino simplemente es una, digamos que es una gran noticia, digamos, que nos basamos en todo el historial y los antecedentes que tenemos, que por eso se ha creado y ya tenemos un reglamento de uso, hay un consejo rector y conocemos un poco la idiosincrasia de cómo funciona una denominación de origen, algo que lo llevamos ganado de hace mucho tiempo y que gracias a Dios podemos aportar esa experiencia en cualquier ámbito que podamos, cuando haya que elaborar un reglamento, haya que elaborar algo, nosotros ya lo tenemos, ¿no? Por lo que no vamos con las manos vacías, cuando por eso realmente está tomando peso el tema de Ubrique en todo este tema, porque ya tienen una experiencia y, por supuesto, aprender de los errores, ¿no? Y eso es fundamental. La vida es así, hay que aprender de los errores e intentar no cometerlos, no volver a repetirlos, ¿no? Y en eso estamos. Es decir, yo creo que nos ha costado bastantes años, sudor e incluso lágrimas, el tema de la denominación de origen, que no funcionara de Ubrique, y ya podíamos haber, se han estado unos años, como 20 años, que no se ha aprovechado ese tema, pero que sí nos ha servido de experiencia. Y de saber lo que no se puede hacer y lo que se debe de hacer un poco, y bueno, y en eso también hay que agradecérselo a todos los que han hecho, hicieron posible en su tiempo que la administradora de la marca se fundara y que se hiciera la piel de Ubrique y todo esto, ¿no? Pues la denominación de origen europea sin duda es otro de los retos y de los proyectos ahí en el futuro a corto, medio plazo, como decimos, en torno al sector de la piel. Es lo que pues supone el balance del 2013 en torno a la industria marroquinera y las perspectivas que existen en relación al próximo año. Queríamos quedarnos con lo que es sin duda el sector primordial, todos lo conocemos, de nuestra población, el que tira del carro, como se suele decir, ¿no? Sin duda de toda la economía de nuestra localidad, así que es importante que al menos las noticias sean positivas. Siempre con prudencia, pero pues parece que, sobre todo en la comparativa con otra serie de sectores a nivel nacional, el sector de la piel que está aguantando y que está haciendo que Ubrique, desde luego, al menos pueda salir adelante en medio de toda esta crisis económica. Pues, José Pulido, no sé si algo más que añadir, algún deseo para el próximo año. Nada, yo deseo a todo Ubrique ahora que y a todos los trabajadores, empresarios y a la población en general un feliz año 2014 con lleno de mucha salud, que es lo importante, y después que venga mucho trabajo y que sigamos con esta humildad y este buen saber hacer, que así vamos a llegar más lejos. De acuerdo, pues lo dicho, Pepe Pulido, presidente de Empiel, la Asociación de Empresas de Moda y Piel de nuestra localidad. Muchas gracias por habernos acompañado y ojalá que el 2014, por supuesto, siga en la misma línea o mejor incluso que este año para el sector de la piel, porque como decimos, al fin y al cabo es el sustento de toda nuestra localidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, como siempre.